Allison, 14 años. Abandonada por la familia biológica, crece en ICBF y es adoptada por una familia alemana. Sufrió bullying y exclusión escolar. Hoy, gracias al INSI y un colegio cualificado, desarrolló autonomía, autoestima y comunicación.